sábados, 1 a 3 a.m. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Antes que nadie, entérate de todo lo que va a pasar. Ayer me pasó que perdí el tren y después tenés que esperar un segundo, era un segundo. ¿Me comprendés que me cerró la puerta en la cara? ¡Un segundo! Y bueno, en algún momento tenés que cerrar la puerta, Flor. Qué injusta es la vida. Antes que nadie. Lunes a viernes, de 5 a 6 a.m. Con Flor Halfón y Olivia Sor. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Selections en Metro. Déjate sorprender con lo que se viene, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. sábados, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Seguí disfrutando de la noche con una cerveza Miller, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Cerveza Miller presentó Selections en Metro. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Si necesitas ayuda por adicción al alcohol o querés saber más, comunícate al 141 de la Sedronar las 24 horas los 365 días. La llamada es gratuita, anónima y de alcance nacional. Donde estés. Metro951.com. Interactúa. Metro951. Sonido urbano. En minutos, Nightlife. Toda la noche, un sonido alrededor de tus oídos. Nightlife, música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio. Agustín Aristarán, más conocido como Rada. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¿El colegio no lo terminaste, Rada? Sí, lo terminé. Ajá. Después con mi padre. Único caso en el mundo. No se puede creer. Terminé la secundaria con mi papá y debíamos las dos mismas materias. Geografía de cuarto y matemática de tercero y cuarto, creo. En la nocturna, obviamente. Fuimos dos meses y nos sentábamos con mi viejo. Es espectacular. Y pasaban lista y era Agustín Aristarán, Roberto Aristarán. Presente, presente. Muy bueno. Metro y medio. Sebastián, Julieta, Pablo. Arroba Metro Medio. Un programa de radio. Lunes a viernes, de 17 a 20. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Yeah.